Bienvenidos a la Biblia Diaria. Hoy es febrero 14 y este es su amigo y servidor Miguel, que les da una calurosa bienvenida. Felicidades a todos aquellos que festejan hoy el Día del Amor y la Amistad. Hoy es febrero 14, Día de San Valentín. El día de hoy seguiremos leyendo el libro del Levítico, el capítulo 12 y 13, el libro de Mateo, capítulo 26, del versículo 57 al capítulo 27, versículo 10, y el libro de Proverbios, capítulo 24, del versículo 1 al 22. Que esta palabra sea de bendición para todos ustedes. Levítico, capítulo 12, versículo 1. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles que cuando una mujer conciba y dé a luz a un hijo varón, será considerada impura durante 7 días. Será impura como es impura en los días de su menstruación. Al octavo día, será circuncisado el prepucio de su hijo, pero la mujer permanecerá 33 días en la sangre de su purificación. No tocará ninguna cosa santa, ni vendrá al santuario hasta que se cumplan los 2 días de su purificación. Si da a luz a una hija, será considerada impura y permanecerá aislada durante 2 semanas, como en el caso de su impureza, y permanecerá 76 días en la sangre de su purificación. Cuando se cumplan los días de su purificación por un hijo o por una hija, llevará al sacerdote un cordero de 1 año para el holocausto, y un pichón de paloma o una tórtola para el sacrificio por el pecado. Los traerá a la entrada del tabernáculo de reunión. El sacerdote los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella. Así quedará purificada de su flujo de sangre. Esta es la ley para las que dan a luz, sea un hijo o una hija. Pero si no tiene lo suficiente para un cordero, traerá 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, el uno para el holocausto y el otro para el sacrificio por el pecado. El sacerdote hará expiación por ella y quedará purificada. Levítico, capítulo 13, versículo 1. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: Cuando alguien tenga en la piel de su cuerpo hinchazón, costra o mancha clara, y se convierte en la piel de su cuerpo en llaga de lepra, será traído al sacerdote Aarón o a uno de sus hijos sacerdotes. El sacerdote examinará la parte afectada de la piel del cuerpo. Si el pelo de la llaga se ha vuelto blanco y la llaga parece más hundida que la piel de su cuerpo, esa llaga de lepra. Cuando el sacerdote lo haya examinado, lo declarará impuro. Si en la piel de su cuerpo hay una mancha clara blanquecida, pero no parece más hundida de la piel, ni su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote aislará al enfermo durante 7 días. Al 7º día, el sacerdote lo examinará. Si según su parecer la llaga se ha mantenido igual y no se ha extendido de la piel, el sacerdote lo volverá a aislar durante otros 7 días. Al 7º día, lo examinará de nuevo, y aquí que si la llaga parece oscura y no se ha extendido, el sacerdote lo declarará puro. Solo era una erupción. El enfermo lavará su ropa y quedará puro. Pero si la erupción se ha extendido notablemente por la piel, después de que él haya mostrado al sacerdote para su purificación, se presentará otra vez ante el sacerdote. El sacerdote lo examinará, y aquí, que si la erupción se ha extendido en la piel, él lo declarará impuro. Es lepra. Cuando él tenga la llaga de lepra, será traído al sacerdote. Él lo examinará. Y he aquí que si aparece un hinchazón blanca en la piel, que ha hecho que el pelo se vuelva blanco y ha hecho parecer la carne viva, es lepra crónica en la piel de su cuerpo. El sacerdote lo declarará impuro, no lo aislará porque ya es impuro. Pero si la lepra brota intensamente en la piel y cubre toda la piel del cuerpo del enfermo, desde su cabeza hasta sus pies, hasta donde los ojos del sacerdote puedan ver, el sacerdote lo examinará, y aquí que si la lepra ha cubierto todo su cuerpo, declarará puro al enfermo, pues si toda ella se ha vuelto blanca, él es puro, pero si parece en ella la carne viva, será impuro. El sacerdote examinará la carne viva y lo declarará impuro. La carne viva es inmunda, es lepra. Cuando la carne viva cambie y se vuelva blanca, vendrá al sacerdote. Este lo examinará, y aquí que si la llaga se ha vuelto blanca, el sacerdote declarará purificado al que tuvo la llaga, y será puro. Cuando en la piel de su cuerpo haya habido una úlcera, y ésta se haya sanado, Si aparece en el lugar de la úlcera una hinchazón blanca o una mancha blanca rojiza, será mostrada al sacerdote. Este la examinará, y aquí que si aparece estar más profunda de la piel y su pelo se ha vuelto blanco, el sacerdote lo declarará impuro. Esa llaga es de lepra que brotó de la úlcera. Si el sacerdote la examina, y aquí que no hay en ella pelo blanco, ni está más hundida que la piel, sino que está oscura, el sacerdote lo aislará durante 7 días. Si se ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará impuro, es lepra, cubriendo con barro. Pero si la mancha blanca se ha detenido en su lugar y no se ha extendido, es la cicatriz de la úlcera, el sacerdote lo declarará puro. Asimismo, cuando la piel del cuerpo tiene quemadura de fuego y en la carne viva de la quemada aparece una mancha clara, rojiza o blanca, el sacerdote la examinará. Y he aquí que si el pelo de la mancha se ha vuelto blanco y este parece más hundida que la piel, es lepra que se originó de la quemadura. El sacerdote lo declarará impuro, es llaga de lepra. Pero si el sacerdote lo examina, y aquí que no parece en la mancha el pelo blanco, ni está más hundida que la piel, sino que parece oscura, el sacerdote lo aislará durante 7 días. Al 7º día, el sacerdote lo examinará, y si ha extendido por la piel, el sacerdote lo declarará impuro, es llaga de lepra. Pero si la mancha blanca se ha detenido en su lugar y no se ha extendido en la piel, sino que parece oscura, es hinchazón de quemadura. El sacerdote lo declarará puro porque es solo cicatriz de la quemadura. Cuando un hombre o una mujer le salga una llaga en la cabeza o en la barba, el sacerdote le examinará la llaga, y aquí, que si parece estar más hundida de que la piel, y el pelo es amarilloso y delgado, entonces el sacerdote lo declarará impuro. Es tiña o lepra de la cabeza o de la barba. Pero si el sacerdote examina la llaga de tiña, y aquí, que no parece estar más hundida que la piel, ni hay en ella pelo amarillento, el sacerdote lo aislará al enfermo durante 7 días. Al 7º día, el sacerdote examinará la llaga, y he aquí, que si la tiña no parece haberse extendido, ni hay en ella pelo amarillento, ni tampoco parece la llaga más hundida que la piel, entonces se afeitará, excepto en el lugar de la tiña. Luego el sacerdote lo aislará durante otros 7 días. Al 7º día, el sacerdote examinará la tiña, y aquí, que si la tiña no se ha extendido en la piel, ni parece estar más hundida que esta, el sacerdote lo declarará puro. Él lavará su ropa y quedará puro. Pero si la tiña se ha extendido en la piel después de su purificación, el sacerdote lo examinará, y aquí, que si la tiña se ha extendido en la piel, no busque el sacerdote el pelo amarillento, es impuro. Pero si le parece que la tiña está detenida y que ha crecido en ella pelo negro, la tiña está sanada. Él es puro y el sacerdote lo declarará puro. Asimismo, cuando un hombre o una mujer tenga en la piel de su cuerpo manchas, manchas blancas, el sacerdote las examinará. Y aquí que si las manchas en la piel de su cuerpo son blancas, algo oscuras, es esquema que brotó de la piel. Dicha persona es pura. Cuando a un hombre se le cae el pelo, es calvo pero puro. Si pierde el cabello de la parte delantera de la cabeza, es calvo por delante, pero puro. No obstante, si en la calva trasera o delante aparece una llaga blanca rojiza, es lepra que brota de su calva trasera o delantera. El sacerdote la examinará, y aquí que si la hinchazón de la llaga blanca rojiza en la calva trasera o delantera es semejante a la lepra de la piel del cuerpo, es leproso. Es impuro, y el sacerdote lo declarará impuro. En su cabeza tiene la llaga. En cuanto al leproso que tiene la llaga, sus vestidos serán rasgados y su cabeza será despeinada. Se cubrirá hasta la nariz y pregonará, impuro, impuro. Todo el tiempo que tenga la llaga quedará impuro. Siendo impuro, habitará solo, y su morada estará fuera del campamento. Cuando una mancha de lepra esté en su vestido, sea vestido de lana o vestido de lino, esté en la hundimbre o en la trama de lino o de lana, así como en cuero o en cualquier objeto de cuero, si la mancha en el vestido de la hundimbre, en la trama o en cualquier objeto de cuero es verdosa o rojiza, es mancha de lepra. Ha de ser mostrada al sacerdote. El sacerdote examinará la mancha y aislará el objeto manchado durante 7 días. Al 7º día examinará la mancha. Si se ha extendido en el vestido, en la hundimbre de la trama o en el cuerpo, o cualquier objeto que se haya hecho de cuero, es lepra maligna, será inmunda. Quemará el vestido de lano, de lino, la urdimbre o la trama, o cualquier objeto de cuero donde está la mancha, donde es lepra maligna, será quemada en el fuego. Si el sacerdote examina la mancha, y aquí que no aparece haber extendido del vestido, en la urdimbre, en la trama o en el objeto de cuero, el sacerdote mandará lavar el lugar donde está la mancha y lo aislará otros 7 días. El sacerdote lo examinará después de lavar la mancha, y aquí que si parece que la mancha no ha cambiado de aspecto, aunque no está ya se haya extendido, es inmundo. Lo quemará al fuego, es una corrosión, ya que está en el derecho o al revés del objeto. Pero si el sacerdote lo examina y parece que la mancha ha perdido su color después de lavarse, la cortará del vestido de cuero, de la urdimbre o de la trama. Si parece otra vez en el vestido, en la urdimbre, en la trama, o en cualquier objeto de cuero, rebrotando sobre él, quemará en el fuego el objeto en el cual está la mancha. Pero el vestido, la urdimbre, la trama, o cualquier objeto de cuero que laves que se le quite la mancha, deberá de ser lavado por segunda vez y quedará limpio. Estas son las instrucciones acerca de las manchas de lepra en un vestido, de lana o de lino, en la urdimbre o en la trama, y en cualquier objeto de cuero, para que sea declarado limpio o inmundo. Mateo, capítulo 26, versículo 57. Los que habían prendido a Jesús le llevaron a Caifás, el sumo sacerdote donde los escribas y los ancianos se habían reunido. Y Pedro le seguía de lejos hasta el patio de la casa del sumo sacerdote. Habiéndose metido adentro, estaba sentado con los guardias para ver cómo terminaría aquello. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el Sanedrín buscaban falsos testimonios contra Jesús para que se entregase a muerte, pero no los hallaron. A pesar de que se presentaron muchos testigos falsos, por fin se presentaron 2, y dijeron: Este dijo, «Puedo revivir el pueblo de Dios y edificarlo en 3 días». Se levantó el sumo sacerdote y le dijo, «¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti?». Pero Jesús callaba. Y el sumo sacerdote le dijo, «Te conjuro por el Dios viviente que no digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios». Jesús le dijo, «Tú lo has dicho. Además os digo, de aquí en adelante veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viendo en las nubes del cielo». Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo vosotros habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece?». Y ellos respondieron y dijeron, «Es reo de muerte». Entonces le escupieron en la cara y le dieron de puñetazos, y otros le dieron bofetadas diciendo, «Profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó?». Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se acercó un criado diciendo, «Tú también estabas con Jesús del Galileo». Pero él negó delante de todos diciendo, «No sé lo que dices». Pero cuando salió a la puerta, otra criada le dio y le dijo que estaba allí, «Este es uno de los que estaban con Jesús de Nazaret». Y otra vez negó con juramento, «Yo no conozco al hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y le dijeron a Pedro, «Verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu modo de hablar te descubre». Entonces comenzó a maldecir y a jurar, «No conozco al hombre». Enseguida cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que había dicho, que antes de que cante el gallo, «Tú me negarás 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente. Proverbios, capítulo 24, del versículo 1 al 22. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón trama violencia, y sus labios hablan iniquidad. Con sabiduría edifica la casa, y con la prudencia se afirma. Con conocimiento se llenan los cuartos de todo bien preciado y agradable. Más vale el sabio que el fuerte, y al hombre del conocimiento que el vigor, porque con estrategia hará la guerra, y en los muchos consejos está la victoria. Muy alta está la sabiduría para el insensato, en la puerta de la ciudad no abrirá su boca. A que planea hacer el mal, le llama el hombre de malas intenciones. La intención del insensato es pecado, y el burlador es abominación a los hombres. Si desmayas en el día de la dificultad, también tu fuerza se reducirá. Libra los que son llevados a la muerte, no dejes de librar los que van tambaleando a la matanza. Si dices, «En verdad no lo supimos, no lo entenderá el que examina el corazón. Al que vigila tu alma, él lo sabrá y recompensará al hombre según sus obras. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y del panal que es dulce a su paladar. Así apropiate de la sabiduría para tu alma. Si la hallas, habrá un porvenir y tu esperanza no será frustrada. Oh impío, no aceches la morada del justo, ni destruyas su lugar de reposo. Porque siete veces cae el justo y se vuelve a levantar, pero los impíos tropezan en el mal. No te alegres cuando caiga tu enemigo, o cuando tropiece, no te reconcilies en tu corazón. No sea que lo vea Jehová y le desagrade, y aparte de él su enojo. No te enfurezcas a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los impíos, porque no habrá un buen porvenir para el malo, y la lámpara de los impíos será apagada. Hijo mío, teme a Jehová y al Rey, y no te asocies con los inestables, porque su calamidad surgirá de repente, y el castigo que procede a ambos, ¿quién lo ha de saber? Gracias, Padre, te damos una vez más en esta mañana por tu bondad, tu misericordia en nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, nuevamente de poder escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos a digerirla en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, habla en nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a ser mejores cada día. Gracias, Señor, que lo que escuchemos, que estas palabras, Señor, que estas lecturas, Señor, no solamente sean de entrada por salida en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, sino que las retengamos, Padre. Padre, te pido por todos aquellos que nos escuchan, Señor, por sus necesidades, Señor, todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles, Señor. Yo te pido de una manera bien especial, Señor, que tú te manifiestes en sus vidas, te manifiestes en medio de esas circunstancias, Padre. Padre, te doy gracias, Señor, porque me das la oportunidad, Señor, de expresar tu palabra, Señor, por medio de este medio. Te doy gracias, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Pues amigos y amigas, como lo dije al principio, feliz día de San Valentín, día del amor y la amistad para todos aquellos. No se olviden, aquellos esposos, de regalarle algo bonito a sus esposas. Créanmelo, alguien me dijo hace muchos años que si ellas estaban felices, uno también va a estar feliz. Y que si ellas no están felices, más vale que uno no esté también feliz. Creo que el punto es de que tenemos que halagar a nuestras esposas, a nuestras novias. El Señor nos ha dicho que ellas son un vaso frágil, lo cual, pues, por eso es que Dios nos ha dado las fuerzas, el entendimiento para poder tratarlas con ternura, enseñarles nuestro amor. Sé que nosotros de hombres a veces somos un poquito difíciles de expresar nuestros sentimientos, pero se puede, créanmelo. No es tan fácil. Muchas veces nuestra cultura, el machismo de nuestra cultura, a veces es la que nos impide de poder ser un poco más expresivos en nuestros sentimientos. Y pues Dios no es lo que quiere. Yo los invito a que en este día empecemos a caminar, a ser más expresivos en nuestros sentimientos, en expresar nuestro amor a nuestra pareja, a nuestra esposa, y esposas a nuestros esposos de igual manera. Y porque es lo que Dios quiere, créanmelo. Es importante hacerlo, saber comunicar unos a otros que somos importantes para uno para el otro. Y Dios nos va a bendecir, créanmelo. Ok, so felicidades en este día. Y pues recuerden que nuestra página, donde nos pueden encontrar, a www.bibliadiaria.org, es ahí donde pueden encontrarnos. Se deletrea las últimas después del punto .org, para aquellos que a veces preguntan, porque es muy muy es más usual escuchar el punto .com. En este caso, como es una organización, un ministerio, hemos decidido registrarlo como punto .org. También nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@ gmail.com. Síganos mandando su correspondencia. Pues, y no tienen más que decir en este día. Les deseo que tengan un día bendecido y los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria. Hasta entonces.